Sobre revolución integral y el trabajo asalariado. Laia Vidal. Intervención dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral. Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Laia Vidal es destacada miembro del Grupo de Reflexión por la Autonomía en Cataluña. Intervención de 13 minutos y medio, especialmente sobre el trabajo asalariado y sus visiones sobre revolución integral, dentro del módulo del evento dedicado a estrategias y tácticas. Bueno, yo iré bastante rápido porque he escrito una parrafada aquí, pero creo que la mayoría de cosas que puse sobre el papel ya las hemos ido diciendo y tratando, entonces, si no es nada tampoco que sea muy novedoso, prefiero que haya las aportaciones más concretas, individuales de cada persona. Decir que me gusta mucho este encuentro, que creo que ya estamos empezando a realizar lo que sería una revolución integral, ¿no? Porque es muy difícil, primero, encontrar sitios donde se mezclen, como por ejemplo hoy por la mañana, ¿no? Todas las cuestiones de la construcción del sujeto y de la vida espiritual, ayer por la noche más todo el tema político de la república, ¿no? Todo, para mí siempre he visto estos dos factores, como la espiritualidad y la individualidad y la política y lo colectivo, como dos polos muy importantes, ¿no? De cualquier revolución, y creo que aquí está siendo un ejemplo este encuentro de que está habiendo una integración de todos estos factores, ¿no? Y por tanto, pues creo que estamos en la línea, en el buen camino, ¿no? En camino integral. Y bueno, también decir que os resumo un poco las cuatro cosas que escribí, y después de esta canción de Silvia, pues me siento como o sea, creo que es que va muy bien, ¿no? Vivenciar lo que sientes, ¿no? Porque es difícil, o sea, yo soy una persona bastante mental y creo que hace falta pues también ser más integrales, ¿no? Y ya me gustaría a mí pues tener la capacidad también de poder expresar las cosas de otra forma, pero las expreso así porque es la forma con la que estoy más acostumbrada y más cómoda. Y bueno, espero que llegue a alguien. Primero, bueno, el tema de la importancia de la... Bueno, el escrito se llama Reflexiones para el desarrollo de una revolución integral y tiene varios puntos, así que, como os he dicho ya, la mayoría de los hemos dicho. El primero sería la importancia de renovar las ideas y los ideales y del desarrollo del factor subjetivo y consciente. Este es un tema que normalmente a veces en los grupos así más que nos movemos de autogestión y de trabajo así práctico, diario, pues a veces el tema de las ideas nos encontramos que está un poco, no se le da mucha importancia, ¿no? Por la necesidad de ver cosas prácticas que cambien ya a corto plazo, pues a veces no se tiene en cuenta el peso que tienen las ideas de los ideales en las acciones prácticas. Entonces, yo he estado en un grupo que se ha dedicado mucho a intentar hacer esta relación entre prácticas e ideas, y creo que sí que es muy importante el factor subjetivo consciente. Por tanto, tenemos que encontrar maneras de crear estas ideas y de transmitirlas de todas las formas posibles, ¿no? Luego está el tema de que se hace mucho énfasis en el tema de la experiencia, ¿no? De aprender desde la experiencia. También Félix habla mucho del análisis teórico de la realidad, o sea, un poco qué bases de conocimiento utilizamos. Yo he puesto tres, pero seguro que hay múltiples formas. Una sería eso, el saber experiencial. El otro sería las generalizaciones orientadoras, que serían como ciertas bases también teóricas o de algún modo que orienten la acción y nos hagan encontrar un sentido en la historia y un poco en la, en la evolución de la sociedad y de la naturaleza y esto. Y el otro sería pues analizar la realidad de la forma más imparcial y objetiva posible, que también es fundamental. Luego hablo de los valores, y dentro de los valores pues destaco algunos valores importantes como el esfuerzo desinteresado versus el interés particular, el amor, la convivialidad y la búsqueda de la verdad, la importancia de la responsabilidad individual y del compromiso y el no seguidismo, y la libertad. Estos son unos pocos y podrían ser muchos más. O sea, el tema de que los análisis de las propuestas sean integrales y no solo económico-políticas. Hablar del Estado y también hablar del capitalismo, que son dos caras de la misma moneda. Bueno, el tema del reformismo, que también hemos hablado, ¿no? Hablar más que de bienestar, pues de lograr la autogestión, la autoconstrucción del sujeto, la espiritualidad, que hemos hablado esta mañana, el tema del trabajo asalariado, una nueva forma de concebir el trabajo y una diatriba contra el trabajo asalariado y las, todas las dificultades que implica, ¿no? Y crítica adecuada a la tecnología y a la ciencia, análisis y regeneración de la alimentación humana, autogestión del saber y el conocimiento, reintegrar la naturaleza, reintegración con la naturaleza y crítica a las megalópolis, el tema de las mujeres y de la juventud, sin las cuales no hay revolución posible, el papel central del arte, la creatividad y la belleza en la revolución, recuperar la fiesta, el ocio y la celebración popular y autogestionada, comprender el pasado para construir el futuro, la salud holística y la medicina autogestionadas, el eros, el amor, la sexoafectividad libres, más allá de la coerción y el adoctrinamiento, por una maternidad y una paternidad libres y conscientes, y por el desarrollo de una estrategia revolucionaria integral elaborando un plan de acción. Y bueno, cada uno de esos temas pues da para mucho y no quiero tampoco entrar en detalle porque esto no... es el resumen, envío uno más. Sí, eso es un resumen de otro, o sea, que pues coge uno. Para otra pieza sería apoyarte. No puedes ampliar, no puedes leer. De todos esos puntos, el de trabajo asalariado. Pues leo de trabajo asalariado, que es un tema que no hemos tocado casi nunca. Y ayer fue el día de trabajo asalariado. Bueno, pues leo si queréis el apartado de trabajo y así, como es un tema que no os ha hablado y que quizás no nos hablará, pues puede dar de sí más que otro. Pues bueno, una nueva forma de concebir el trabajo, no al trabajo asalariado. Y empiezo con una cita de Félix que dice: deberíamos construir una diatriba bien trabada contra el trabajo asalariado, para contribuir a crear un nuevo trabajo productivo y creador propio de seres humanos libres y responsables en una economía autogestionada. El trabajo asalariado, o la mayor parte de él en la actualidad, es degradante y poco útil. No nos deja tiempo para pensar ni para relacionarnos. Es jerárquico y competitivo, parcelado e hiperespecializado y, como tal, a menudo falto de sentido. Es la neoesclavitud moderna, en el sentido que implica una coacción, desde el momento en que nuestras necesidades básicas dependen del dinero y que el dinero se consigue mayoritariamente en un trabajo asalariado. Esto tendría que cambiar. Nuestras necesidades básicas no deberían depender del dinero y así los seres humanos no dependeríamos del trabajo asalariado. Al mismo tiempo, el trabajo nos dignifica, nos integra en sociedad, nos puede hacer sentir útiles y pertinentes. No cualquier tipo de trabajo es malo y degradante. Podemos imaginar un trabajo cooperativo y horizontal, útil y con sentido para la persona y para la colectividad, con un grado de especialización necesario e inevitable, pero no absoluto, en el marco de muchos otros trabajos y funciones que una persona integral puede realizar. Un trabajo multidisciplinar o polivalente, comunitario, libre, que no te lo puedes todo en él, no dependiente de instancias superiores que dicten las normas a que atenderte. Estado, mercado, sino autogestionado y que fomente la autodependencia cooperativa. En este camino es de fundamental importancia analizar la cuestión y sugerir respuestas teniendo en cuenta los múltiples factores que se relacionan. La emancipación del trabajo asalariado pasa por recuperar los lazos sociales, de situar el papel del dinero como un medio más de intercambio y no el todo. Hay que decir alto y claro que no somos homo economicus, seres humanos que solo vivimos para la producción y el lucro, sino seres integrales. Nuestro oficio no es nuestro destino. Somos mucho más que el trabajo que hacemos. Si el trabajo que hacemos es degradante, debemos ser aún más resistentes en otras esferas de la vida, rebelarnos contra la pasividad que nos impone el salariado. Esforzarnos por vivir con creatividad y viveza es parte de la revolución que necesitamos. Braverman y Weil describen magníficamente las miserias del trabajo asalariado en sus respectivas obras, pero necesitamos análisis más actuales, analíticos y experienciales reflexivos acerca de la situación del trabajo en el mundo moderno y su previsible evolución. En relación a las propuestas, proximidad, economía del regalo, trueque, etc., todos son procesos que pueden contribuir a acabar con la esclavitud asalariada, aunque al menos de momento de forma parcial. También el trabajo cooperativo y autogestionario es válido, aunque se tiene que tener en cuenta que esta forma de trabajar en un marco competitivo como el que vivimos puede ser muy dificultosa y contradictoria, y hasta llevarnos a la autoexplotación. Así, teniendo en cuenta las circunstancias de cada quien y las posibilidades y voluntades de acción, tenemos que ver qué podemos hacer e intentar satisfacer las necesidades espirituales y materiales de las formas más creativas posibles. Finalmente, sería importante tomarse las tareas revolucionarias con disciplina y seriedad, en cierta forma como si fuera parte de un trabajo del que deberíamos vivir, hecho que de algún modo es totalmente real, puesto que nuestra alma también vive de estas cosas. Al mismo tiempo, no haría falta caer en el activismo profesional, que nos puede alejar demasiado de la realidad y convertirnos en homo políticos. Y en relación a esto del trabajo, es interesante, por ejemplo, algunas discusiones que hemos tenido, más debates también que hemos tenido con David, ¿no? De ver cómo a veces si vas a la raíz de muchas censuras, por ejemplo, de libros o cosas que están pasando con la obra de Félix y con ciertas editoriales, pues ves que al fin y al cabo lo que hay debajo es la necesidad de vivir de lo que... O sea, que si tienes que vivir de algo, al final tienes que contentar a quien te está pagando para hacer esto. Entonces, esto es una contradicción, es como una cosa muy esquizofrénica, ¿no? Porque tú puedes querer decir una cosa o dar pie a lo que sea, ¿no? Cualquier autor o tal, pero si tienes que estar contentando a tus lectores o a la gente que te está comprando libros, pues al final hemos visto que en la raíz de muchas no acciones hay el tema de que preservar la subsistencia material, o sea, es muy perverso, ¿no? Esto. Sí, es una dominación. Es una dominación muy fuerte, ¿no? Porque, sí, o sea, tus necesidades básicas están realmente a merced de algo que bueno, que no depende de ti, ¿no? Tampoco, de tus valores y de tu... No sé. Sí, te tienen pillado.